las noches las veo, no fueron suficientes para que te cambiara. Por otro contigo, las noches que las veo, no fueron suficientes para que te Thank you.